Estás escuchando Radio Tudela, Es Radio con Paul Carcavilla. Una noticia de última hora que compartimos con la audiencia de Radio Tudela y viene de la mano de la política, ya que el Partido Socialista en Navarra ha vuelto a denunciar la situación económica de los servicios sociales de base y está obligando al gobierno a revisar el sistema de financiación. Con nosotros está el presidente de los servicios sociales de la zona de Buñuel, Tirso Calvo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y también nos acompaña la parlamentaria del Gobierno de Navarra, Nuria Medina. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué gravedad tiene este asunto, Nuria? Bueno, pues para nosotros la gravedad es máxima, porque estamos hablando de la situación complicada que viven los servicios sociales de base, ¿no? Que para nosotros, y hay que recordar a todo el mundo, que los servicios sociales de base es la pieza fundamental de todo el sistema de servicios sociales de nuestra comunidad. Es la puerta de entrada que tienen los ciudadanos para acceder a derechos básicos, para acceder en igualdad de condiciones, ¿no? Y sobre todo también desde donde se trabaja la prevención de problemas mucho más graves, ¿no? Entonces, si los servicios sociales de base no funcionan o funcionan deficientemente porque no pueden soportar una financiación deficiente, pues estamos hablando de un grave problema. Hablábamos de que este tema de la financiación se había hablado, ¿se está incumpliendo algún acuerdo establecido o es algo que ya lo esperabais? Bueno, partimos de dos puntos, ¿no? Por un lado, el sistema actual, que es trianual, que viene desde el 2013 al 2016, es un sistema que se ha visto durante estos tres años que no resulta, que es deficiente. Es verdad que los problemas ya estaban antes, no solo son de ahora, sino que se han ido viendo que se daban durante estos tres últimos años. Y por otra parte, la otra parte es que este año, especialmente, el Gobierno de Navarra ha incumplido de manera grave la parte de financiación que le correspondía, ¿no? Porque estamos hablando de que el Gobierno de Navarra tiene que hacer cuatro pagos anuales a las entidades locales. Bueno, pues el tercero se debería haber hecho en septiembre, al acabar el tercer trimestre, en septiembre del 2016. Y estábamos en diciembre del 2016 y a finales ha sido cuando ha reintegrado ese pago y sobre todo debido a la presión que han hecho nuestros presidentes y nuestras presidentas de las mancomunidades para recibir ese pago, porque es que se ponía en riesgo el poder pagar a los trabajadores y a las trabajadoras de los servicios sociales de base. ¿Qué suponía en las mancomunidades de la Ribera este ejemplo? Hablando de, en el caso de que te toca llevar la presidencia en Buñuel, pero también estamos hablando de otras muchas. Así es. Todas las mancomunidades más o menos estamos en la misma situación, una situación grave, quiero decirlo porque la situación es complicada y en la actualidad, por ejemplo, a la mancomunidad de servicios sociales de la zona de Buñuel, aunque ya te digo que más o menos todas estamos parecido, a nosotros a 31 de diciembre el Gobierno de Navarra nos debe 150.000 euros. Estamos hablando de una cuantía muy importante. A 15 de diciembre nos debían cerca de 200.000. Nosotros ya, viendo la situación en la que estábamos, tuvimos que plantearnos presionar al gobierno. Llamamos a la Dirección General de Políticas Sociales, de Derechos Sociales, y yo personalmente le dije, si queréis que nuestras trabajadoras, porque la situación es tan complicada, que no cobren ni la paga extra ni la nómina de diciembre, lo vais a conseguir, porque nosotros no podemos seguir financiando las mancomunidades, las entidades locales, la subvención que vosotros tenéis que aportar. Entonces, bueno, con esa presión que hicimos todos los presidentes y presidentas del Partido Socialista, conseguimos que nos hiciesen el tercer pago, que como muy bien ha dicho mi compañera Nuria, nos lo tendrían que haber hecho en septiembre y nos la hicieron a últimos de diciembre, incluso algunos ayer en enero cobraron el tercer trimestre. Hablamos de que tenemos cuántas mancomunidades y en qué zonas. Buñuel, Cascante, Cadreita, creo recordar. El Partido Socialista presidimos la mancomunidad de Buñuel, la mancomunidad de la zona del Queiles, que es Cascante, Murchante, Monteagudo, Varillas, Ablitas, etcétera. También tenemos la de Milagro. Tenemos también la mancomunidad de San Adrián y la mancomunidad de Mendavia. Esas cinco mancomunidades presidimos el Partido Socialista. ¿Y en la Ribera hay alguna otra que está con otro tipo de presidente pero que tiene un problema similar? Todas estamos parecido. Nosotros conocemos a las que presidimos, imaginamos que las otras mancomunidades que presiden otros partidos políticos se encuentran en la misma situación y si nos encontrasen en la misma situación esas mancomunidades sería más grave todavía. Entendemos que todas estamos parecido. Y hablando con la parlamentaria también, ¿estos datos solamente los conocen cuando uno se está de presidente o el gobierno de Navarra los conoce? Bueno, el gobierno de Navarra es plenamente consciente porque además durante este último año presidentes presidente de las mancomunidades que ha dicho mi compañero Tirso han ido allí a hablar con el presidente, con el vicepresidente de la Parra para explicarle la situación en que estaban viviendo y para demostrarle las dificultades de financiación que supone el convenio, ¿no? Porque además no solamente estamos hablando de los tramos de financiación que tiene el gobierno de Navarra, también hay ayudas que vienen directamente del gobierno de Navarra, como son el empleo social protegido, las ayudas de emergencia social, que el gobierno de Navarra otorga a cada mancomunidad X dinero, pero son las mancomunidades las que tienen que adelantar el dinero, sin saber cuándo van a ser abonados por parte del Gobierno de Navarra. O sea, que estamos en un más a más, ¿no? Que yo creo que el Gobierno de Navarra es plenamente consciente y me consta que, además, en los últimos meses y en el último año, se le ha trasladado por parte de los presidentes y de las presidentas. Quiero dar dos datos. Uno, las ayudas de emergencia social, que era una bandera del Gobierno del cuatripartito, que a nosotros, a la Mancomunidad de Servicios Sociales de la zona de Buñuel, nos pertenecían para este año 2016 39.000 euros y por la escasa financiación del gobierno, porque no ha cumplido con pagarnos lo que nos tenía que pagar, la Mancomunidad de Buñuel hemos dejado 19.000 euros sin poder dar a los usuarios, a la gente que lo está pasando mal. Y otra cosa, el 15 de abril de 2016 yo mantuve una reunión con el vicepresidente de Derechos Sociales en su despacho en el Palacio de Navarra. Subimos con tres técnicos de la mancomunidad, les pusimos la situación, dijo que el convenio de financiación era malo el convenio de financiación, que lo iban a estudiar para modificarlo. El convenio ha finalizado, estamos en 2017 y de momento tenemos el mismo convenio de financiación. No sé si será malo o bueno, yo sí sé que es malo, malo no, malísimo, pero o cambia el convenio y dan realmente las cuantías económicas que cada entidad local necesita, o nos vamos a ver la obligación, que no sé hasta dónde vamos a poder aguantar. ¿En qué te basas para decir que el convenio es malo? Bueno, pues porque cada vez tenemos que asumir nosotros más responsabilidades. Económicamente el Gobierno de Navarra no aporta más a estas entidades locales, las trabajadoras se están cargando con muchísimo trabajo y no podemos seguir. Hay un problema grave. Los servicios sociales de base, tiene que haber un seguimiento a los usuarios, a las personas que lo están pasando mal. Y ahora mismo los servicios sociales nos hemos convertido en puras oficinas de tramitación. Y no hay un seguimiento. Y hay que hacer el trabajo de campo, estar en la calle, controlar que aquellas personas que ayudas tienen una salida laboral, una salida en la que sus hijos sepamos si van o no van a la escuela a formarse, si tienen una mínima sanidad. Y todo eso no se puede hacer porque no tenemos personal. Es que no tenemos personal. ¿Qué acciones, después de esta rueda de prensa, esperáis alguna respuesta, entendemos, por parte del Gobierno de Navarra? ¿Cuáles son las medidas en corto espacio de tiempo que vais a llevar a cabo? Nuria Medina Santos, parlamentaria foral. Sí, pues bueno, nosotros lo que hemos pedido, hoy en concreto en la rueda de prensa, hemos pedido una reunión urgente de nuestros presidentes y nuestras presidentas con el Gobierno, con el Departamento de Derechos Sociales, para una, revisar el convenio, ver en qué no ha funcionado durante estos tres años, ¿no? Y abordar un poco cuál va a ser la remodelación de los servicios sociales de base, que nos parece fundamental, pues bueno, darle una vuelta porque no está respondiendo a las necesidades actuales, de las personas, ¿no? Y luego también en el Parlamento, recientemente, en diciembre, hemos registrado una moción para que el Gobierno de Navarra modifique el decreto que regula, que como digo, es del 2013, el decreto que regula los servicios sociales de base, ¿no? Que ahí se regula los equipos mínimos por población. Bueno, pues creemos importante revisar los tramos de población, revisar los equipos mínimos, los programas de obligado cumplimiento. Todo este tipo de cosas que se hicieron en un momento dado, que yo creo que la situación ha cambiado, pues también que se puedan revisar, ¿no? Y para ello hay que revisar ese decreto. Entonces, bueno, esperamos que la debatiremos recientemente la iniciativa y esperamos que el Gobierno se ponga a la tarea, pero cuanto antes. Hablamos de que es cuanto antes. En vuestro caso, como presidente de una mancomunidad de servicios sociales base de la zona de Buñuel, ¿las nóminas del próximo trimestre corren riesgo de ser cobradas o no? Si el Gobierno de Navarra no paga lo que nos debe antes del final del mes de enero nos veremos con mucha dificultad para poder pagar las nóminas de enero. ¿Mucha dificultad quiere decir que se van a pagar o que no se van a pagar? Si el gobierno de Navarra no paga, probablemente las trabajadoras y trabajadores de la Mancomunidad no puedan cobrar la nómina de enero. ¿Cuántos trabajadores? En tiempo y forma. ¿Cuántos trabajadores hay en la Mancomunidad? 17. 17 nóminas que pueden estar sin cobrar durante el mes de enero. En la Mancomunidad de Buñuel. Otras tantas en cada otra de las mancomunidades. Son las noticias que nos han compartido con nosotros la parlamentaria del Gobierno de Navarra, Nuria Medina Santos, y el presidente de los Servicios Sociales Base de la zona de Buñuel, Tirso Calvo. Gracias a los dos por haber estado en la programación local de Radio Tudela. Un placer. Gracias a vosotros.